¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, jueves 29 de febrero, terminando el mes más largo en este año bisiesto. Bueno, no es el mes más largo, miento. Febrero tuvo 29 días que se hizo largo, pero porque todavía estamos en la cuesta, que famosísima cuesta de enero. Pero bueno, ya está, es el último día, hoy 29 de febrero, en este año bisiesto. Estamos en la emisión número 4856 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un saludo. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Y bueno, me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, Coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hoy en jueves, para romper la rutina. Así es, Robert, viernes chiquito, como diríamos, aquí en Mérida, de que ya empezamos el fin de semana algunos desde el jueves, así que no por algo le llaman jueves bebes, ¿no? Bebé, No por sí. nada le dicen jueves bebes. Pero bueno, espero que todos estén teniendo un lindo inicio de noche de jueves. Así que todo hay que recordarlo con prudencia y con responsabilidad. Así que si vas a irte de fiesta con los amigos, que normalmente jueves en la noche se acostumbra, pues procura ya tener a tu conductor asignado o más que nada resignado, pero pues que tengan a alguien que sea el responsable de esa noche, para que los lleve a casa sanos y salvos, Roberts. Y bueno, pues el tema de hoy, fíjate, vamos a platicar y nos traes tú este tema, la fe y el nacimiento de la excelencia. A ver, cuéntanos, ¿por qué te inspiraste a hablar de esto? De repente me está saliendo así como que religioso, ¿o qué? No, no, no. Bueno, pues precisamente, normalmente cuando hablamos de la fe, pensamos en credos o doctrinas o la religión. Y eso es lo que, pues efectivamente, son muchas creencias. O sea, pensar que la fe son credos o doctrinas o religión, pues es una creencia. Pero en un sentido más esencial, es fe cualquier principio, guía, aforismo, convicción o pasión que pueda suministrar sentido y orientación en tu vida. O sea, todo lo que te mueve a hacer en la vida, muchas veces a eso le llamamos fe. Por eso el nacimiento de la excelencia. Cuando tienes fe en lo que estás haciendo y te vuelves excelente en lo que haces o buscas la excelencia, es porque te motiva esa fe que tienes en lo que estás haciendo. Y repito, la fe es todo principio, guía, aforismo, convicción o pasión que te puede suministrar sentido y orientación en la vida. Por eso la fe religiosa que trata de orientarte en el mundo espiritual, a ser una buena persona, a no pecar, etcétera, etcétera, ya en el contexto religioso, por eso la fe tiene esa fuerza y el ser humano tenemos esa fe. Es como el sentido de pertenencia. Cuando lo tenemos armado en nosotros, ese sentido de pertenencia, que saber que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú, es tenerte fe a ti mismo de que puedes sobrepasar o hacer cualquier cosa que te propongas. ¿No? ¿No, no te hace sentido? Sí, o sea, definitivamente creo que está claro lo que dices y el hecho de que tengas fe en ti mismo, o bueno, confianza, pero yo creo que la fe va más allá, como que es ese sentido, como bien lo dijiste, de pertenencia, ese sentido de que las cosas suceden para algo y por algo, para dejarte un aprendizaje y que realmente es para algo mejor o algo mayor que tú pudiera llegar a ser. No sé si por ahí va también, ¿no? Pues sí, es esa Algo más fuerza grande que tú. interior, sí, Exacto. esa fuerza interior que te mueve en la vida, ¿no? Stephen Covey lo manifiesta como el octavo hábito que te mueve el legado, ¿qué vas a dejar? ¿Para qué viniste a esta vida? Es esa fuerza que está más allá de ti y de tu existencia que hace pues que te muevas, ¿no? Que hace que te motiva a hacer lo que haces, ¿no? Es, por ejemplo, la fe que tenía la Madre Teresa de Calcuta para hacer todo lo que hizo, o la fe que tenía Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, perdón, para hacer todo lo que hizo, ¿no? Esa fuerza que va más allá de uno mismo y que te mueve, a eso es a lo que aquí le movemos, le llamamos fe. Bueno, y aquí lo dice, ¿no? Dice, las personas que tienen fe poseen más fuerza que otras 99 que solo tengan intereses. Ah, pues bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Que solamente te mueve el interés, por ejemplo, Claro. económico, Sí, o o el qué sé interés yo, de, no sé, de de tener fama, o o de el interés de fama. fama, el interés de poder, el interés de que son más tribales, ¿no? Que son menos profundas, ¿sí? Claro. Que en cambio, pues dicen que la fe mueve hasta montañas. Sí, es correcto. Y bueno, esto también viene al tu propósito, recordando a Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, ¿no? O sea, la fe es cuando encuentras el para qué viniste a esta vida. Y entonces esa fuerza es la que te motiva a hacer lo que hagas, ¿no? Entonces. Y sí es algo más allá, que va más allá de cualquier interés, ¿no? Y hablando de interés, puede ser económico, material, etcétera, o fama, como dijiste, ¿no? Que al 99% de la gente lo mueve. Así es, Robert. Y bueno, también aquí habla de una creencia, comunica una orden directa al sistema nervioso. Las creencias. Sí, y cuando se cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal como si lo fuera, ¿sí? Utilizadas apropiadamente, pues las creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida. Pero el contrario, las creencias que ponen límites a nuestras acciones y pensamientos pueden ser tan devastadoras como negativas. Correcto, bueno, una creencia que te limita, pues te limita, ¿no? Te puede limitar a vivir, a crecer, a Como prosperar. decía Henry Ford, ¿no? Tú lo dices a cada rato, ¿no? Si crees que puedes. Puedes, y si crees que no puedes, también. En ambas cosas tienes razón, Tienes razón. porque es eso, una creencia, ¿no? Y bueno, nuestra definición de creencia, ¿te acuerdas en nuestras presentaciones? Una creencia es algo que sostienes como verdad. Oh, Punto. No la cuestionas, algo que sostienes como verdad. Estés equivocado o no, tu subconsciente, una vez que tienes esa creencia grabada en el subconsciente, va a actuar y te va a decir, oye, si a ti te educaron con que eres un inútil igual que tu padre, pues, y te la creíste. Esa creencia va a estarte golpeando toda la vida, al menos que la encuentres, la confrontes y la elimines, ¿no? Pero por eso hay muchos inútiles porque se la creyeron. Bueno, eso O digo porque yo. se la Esa pasan es mi echando creencia. culpas. Todos están en su contra. O dando excusas, No ¿no? van. Pero bueno, interesante el tema, ¿no, amigos? Así es de que no se vayan, va a estar buena la plática. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Viernes chiquito, como le llamamos, este jueves, último día del mes de febrero y en este año bisiesto, así es de que ahí está, en este jueves 29 le dejamos este programa para usted con esta conversación. Pero antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Amigos, ya se inscribieron la doceava carrera Sadasi Las Américas. Ya sabe, Grupo Sadasi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables a nivel nacional, ¿eh? En 14 estados de la República hay fraccionamientos de Sadasi. Al ofrecer a sus clientes infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. En esta ocasión se va a celebrar la doceava carrera Las Américas, en Las Américas, desarrollo donde se llevará a cabo la carrera. Cuenta actualmente con un excelente equipamiento y diseño urbano. Yo lo invito a que se dé una vuelta a Las Américas y pase por ahí. Se inscribe a la carrera ahí en las oficinas de ventas de Grupo Sadasi. Grupo Sadasi con la finalidad de seguir fomentando la convivencia familiar y deportiva de sus colonos, se prepara para la realización de la doceava edición de la carrera Sadasi. La carrera Sadasi se caracteriza por garantizar a los corredores un evento de alto nivel competitivo, donde su primera edición, siendo Sadasi una empresa socialmente responsable, también ha apoyado y apoyará causas altruistas. En esta ocasión apoya a Pastoral del Amor AC. Así es de que, amigos, aparte de divertirnos, conocer las Américas, pasarnos un buen rato, una buena convivencia, es una carrera con causa. La carrera se va a llevar a cabo el domingo 10 de marzo, a las 10, 6:30 de la mañana, domingo 10 de marzo, 6:30 de la mañana. Tiene caminata de 5 kilómetros, tiene carrera infantil también, tiene carrera de 5 kilómetros y carrera de 10 kilómetros, así es de que muy completo. El kit de corredor incluye hidratación en la ruta, número de participante, medalla de participación, playera, la cual está preciosa, seguridad en la ruta, derecho a participar en los regalos y de la rifa de 4 viajes a la Riviera Maya, refrigerio en la zona, bueno, hasta cochinita después de la carrera, servicio médico. Todos los derechos aquí mencionados son para corredores con número vigente de inscripción. Así es de que inscríbete. Inscríbete, te puedes inscribir en las oficinas de ventas del fraccionamiento Las Américas, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, o también lo puedes hacer en línea. Métete a la página www.dashport.run y lo puedes hacer en línea con tarjeta de débito o de crédito. Así es de que igual y por allá nos vemos, amigos. Vámonos a la doceava carrera de las Américas, sobre todo recorrer las Américas 6, que es espectacular, amplias avenidas, con mucha vegetación. La verdad, todo un agasajo. Por allá nos estaremos viendo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted. Este tema de la fe o el nacimiento de la excelencia. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de la fe, como aquí mencionas, Robert, Otro punto que menciona es que, pues la fe nos ayuda a obtener de nosotros mismos los recursos más profundos y a dirigirlos en sentido favorable al objeto buscado, Al objetivo. al objetivo buscado. Y bueno, y las creencias son la brújula y los mapas que nos guían hacia nuestros objetivos y nos inspiran la confianza en que sabremos que podemos alcanzarlo. Está interesante esa reflexión, ¿no? Bueno, aquí creo yo hay dos puntos fundamentales, amigos. Hay que encontrar nuestra fe. ¿O qué te mueve? Lo hemos dicho de muchas maneras, busca la pasión, busca tu sueño, busca, pero a ese nivel de fe. Y el otro tema son las creencias. Y bueno, platicábamos en el corte anterior que es importante encontrar las creencias. Y bueno, aquí les damos las fuentes que originan las creencias. Y la primera fuente, pues, es el ambiente que nos rodea. Es donde aprendemos. Desde pequeños empezamos a descubrir el mundo. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando las mamás con los bebés, cuando empiezan a caminar, ¿qué hacen las mamás? No te subas a la barda, no, no te subas a la escalera, ¿no? Y entonces, luego, luego se empieza a formar nuestra creencia de que no me debo de subir a la escalera porque me voy a caer. Eso es una creencia. Entonces, las mamás, cuidado con ese no hagas esto, no te subas, no te metas, no, bla, bla, bla, bla, porque le está creando las creencias. Las creencias son aprendidas a través de la experiencia y se van acumulando. Y si una creencia se graba en el subconsciente, va a actuar de inmediato. El ejemplo que ponía antes de ir al corte fue, si a ti te dijeron, eres un inútil y te lo decían a cada rato y te lo creíste, adivina cómo vas a actuar. Yo creo que es importante definir qué es la fe antes de continuar, porque pues hay muchas Okay. interpretaciones. Y bueno, aquí habla de una que dice que es cuando creemos en una verdad que nos llega de afuera, o sea, sí, y que no nace de nuestra alma. ¿Sí? Cuando creemos en una verdad que nos llega de afuera y que no nace en nuestra alma. Otra definición es la fe nos viene desde el exterior y Dios nos invita a someternos libremente a ella para salvarnos. Bueno, esa es la explicación religiosa, pero fe, pues es esa creencia de que algo bueno llega de afuera o por algo es eso que ¿tú qué otra definición tienes? No, no, bueno, no es por definición, sino, pero la fe, ¿Entiendes yo por no fe? entiendo que venga tanto de fuera. Ah, okay, a ver. O sea, lo decíamos, la fe es esa fuerza que te mueve. Okay. Es, digamos, la autoconfianza. Es ese sentido de pertenencia que tenemos que miren, ese sentido de pertenencia, amigos, es como un feature que ya todo ser humano trae desde que nace. No, no viene de fuera, lo tenemos nosotros. Lo que tenemos que hacer es desarrollar Claro. ese sentido de pertenencia. Y yo, pues compararía que ese sentido de pertenencia es parte de lo que puede llegar a ser fe. O sea, si tú te tienes fe a ti mismo de que puedes llegar a ser, no sé, Mahatma Gandhi. Tenía fe en que él podía llegar a liberar a su pueblo de la opresión de los ingleses y lo logró porque él se tenía fe. O sea, no, no le vino de fuera. Creo que más bien esa definición que diste, más Viene bien es la religión. religiosa, ¿no? Claro. Que es lo más común que hemos tenido con respecto a la fe, ¿no? Pues, ok. Aquí habla también de, pues, que la fe no es más que un estado, sino, no es un estado, pues, mental. Sí, es un estado mental. Una representación interna que dirige el comportamiento. Creo que A esa se eso. apega más a todo lo que acabas de decir. Correcto. Y eso es lo que te mueve, ¿no? Y combinado con las creencias, pues te pueden limitar o no, depende de qué creencias tengas. Por eso esta parte de las fuentes de las creencias, que una es el ambiente que nos rodea. O sea, imagínate el ambiente si estuvieras desarrollándote tú como niño en una zona rural en lugar de una zona de ciudad. Tus creencias van a ser diferentes. Pero el medio ambiente, por supuesto que te va enseñando o vas aprendiendo del medio ambiente y vas formando esas creencias. Y bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, no se vayan, vamos a un corte, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, jueves 29 de febrero. Mire, ya estamos con temperaturas al alza, ya viene la Semana Santa, hay que irnos preparando para el calorcito. Qué rico tuvimos, bueno, todavía faltan algunos frentes fríos que creo que mantendrán fresca las temperaturas aquí en Mérida. Y bueno, de todas formas hay que prepararse para la Semana Santa y las vacaciones. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación aquí a nuestros amigos Radio Escuchas. Miren, amigos, que con la EBC, la Escuela Bancaria y Comercial, puedes iniciar tu licenciatura o revalidar tus materias con su proceso de equivalencias y avanzar más rápido hacia tus metas. Mire, yo le invito a escuchar el programa de esta semana que tuvimos a los egresados de la escuela EBC, que ya tienen puestos de trabajo muy importantes y todo gracias a la preparación que obtuvieron en la EBC. Así que su modelo de excelencia educativa y sus docentes expertos te brindarán las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que te harán destacar en el mundo laboral y posicionarte como un líder del futuro. Así es de que no pierdas la oportunidad, tomar contacto con la escuela EBC, acércate al EBC Campus Mérida, están allá a un lado de Chedraui, así es de que muy fácil llegar a Chedraui, allá en el norte de la ciudad de Mérida, o márcales 9994 54 44 44. Te repito el número, márcales, visita los 9994 54 44 44. La Escuela de Negocios de México, Escuela Bancaria y Comercial. Visítanos también en www.ebc.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando las fuentes principales de las creencias. Laura, y ya dijimos la primera, el ambiente que nos rodea, y la segunda, los acontecimientos grandes o pequeños puede dar forma a las creencias. Interesante, ¿no? Esto habla ya de tu experiencia. Lo que vas aprendiendo y vas experimentando en el transcurso de tu vida, pues si es un acontecimiento grande, se puede convertir en una creencia, o aunque sean pequeños, pero es como se forman las creencias, Laura. Así es, Robert. Dijiste algo muy importante, que las creencias tienen mucho juego o un rol muy importante en esta parte de, pues, cómo desenvolver la fe, ¿no? A fin de cuentas, en lo que creemos es en lo que vamos a depositar nuestra fe, a fin, ¿no? Bueno, sí, pero acuérdate que también tienes que encontrar las creencias que te limitan, porque existen. O las creencias que te desvían del O camino. también las creencias. O sea, hay gente que cree que trae el demonio adentro, ¿no? Por eso tiene que ir a exor... ¿De veras? O creen que son los salvadores y traen el demonio adentro. Por eso te digo, o sea, es importante entender el papel que juegan las creencias para que puedas dejar a tu fe verdaderamente darte esa fuerza que requieres para cumplir tus sueños o tu legado, ¿no? Sí, totalmente, Robert. Y muy interesante. Y bueno, aquí habla también, pues, a ver, Estamos donde nuestra dice fe determina, ¿no? las fuentes de... No, no, no, aquí habla de que nuestra fe determina nuestra capacidad para liberar nuestras potencialidades. Eso Ah, claro, también claro. es. Sí, seguimos hablando de la fe, sí. Y todas las experiencias humanas, todo lo que uno ha visto, ha oído o tocado, se almacena en nuestro cerebro. Y de Claro, alguna manera eso, subconsciente, que de es... alguna manera eso también va a condicionar esta fe y estas creencias. Correcto, correcto. O sea, acuérdense, amigos, que toda creencia es aquello que sostenemos como verdad. ¿Por qué? Porque ya está grabado en mi subconsciente. Es como preguntarle a los gringos, ¿qué crees de los mexicanos? Ah, no, pues son flojos, Flojos. borrachos y es una creencia. ¿O qué creemos nosotros de los O que todos gringos? son delincuentes hoy en día con la inseguridad y... ¿O nosotros qué creemos de los gringos? Que todos son drogadictos. O sea, esas son las creencias. Pero esas creencias ya están grabadas en el subconsciente, ya no las haces conscientes, ya no las piensas, te disparan. Tú ves un gringo y ya le estás viendo la cara de drogadicto. Bueno, si tienes la creencia, es Claro. así funcionan las creencias. ¿Sí? Sí, completamente. Y bueno, y aquí también lo que dice es que, pues, que todas las experiencias humanas, todo lo que uno ha visto, bueno, eso ya lo dijimos, las creencias son pensamientos preformados y organizados de la percepción. O sea, según la percepción que tenemos, que esto confirma lo que acabas de decir, ¿sí? Si tenemos esa percepción, pues vamos a tener esa creencia, por ejemplo, de los gringos o de los japoneses o de los que tú quieras, ¿no? O sea, cuando tienes ese juicio, tienes esa creencia. Y que esto filtra de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. Claro, nuestra comunicación con nosotros mismos se va a basar en cuanto a esas percepciones que tenemos y por supuesto también va a generar ciertas acciones o actitudes de nuestra parte que van a estar basadas en esas creencias. Claro, porque actúas en base a tus creencias. Acuérdate que en el coaching luego platicamos que vivimos en esa transparencia, que esa vivir en esa transparencia es que ya no somos el quien está trabajando es el subconsciente, el que te lleva a todos lados. El ejemplo que ponemos en esa transparencia es cuando usted va todos los días por el mismo camino a su trabajo. Yo le aseguro que hoy haga el recuento si se acuerda de por dónde pasó. Claro que sabe por dónde pasó, pero ya le es transparente lo que le pasa porque quien está manejando es el subconsciente. Usted ya no piensa conscientemente de decir tengo que meter primera y luego tengo que meter segunda. Lo hace en automático. Funciona tu subconsciente. Las creencias funcionan igual y actúan. Entonces es importante entender cómo funcionan las creencias. Es importante saber qué creencias tenemos, porque pues eso es lo que va a acompañar a tu fe o la va a destruir o la va a detener o te va a detener. Claro. O te va a limitar. Y créanme, amigos, tenemos muchas creencias limitatorias porque pues hemos aprendido, pues la cultura misma nos hace creencias que Nos hace las... ver las cosas de una manera que no necesariamente son así y que hay muchas alternativas de verlas desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas. Y bueno, lo que tú mencionabas hace rato de la que Percepciones. somos seres Ah, bueno, interpretativos. claro, O ok. sea, todo depende del cristal con el que vemos el mundo. Y ese cristal, Stephen Covey le llamaba los paradigmas. Aquí les llamamos creencias, que son lo mismo. Todos tenemos ese cristal que son las creencias, que es lo que nos hace interpretar el mundo que estamos viendo. Entonces, por eso en el coaching decimos que somos seres interpretativos, porque también lo combinamos con que somos seres lingüísticos. Y dependiendo de lo que usted diga o cómo lo diga, la otra persona lo va a interpretar a usted. Ni no al Entonces, mensaje. bueno, muchas veces ya no escuchamos, vivimos en esa Sí. transparencia. Si alguien te habla aporreado, a lo mejor ya ni escuchas lo que te dice, nada más escuchas que te habla aporreado y dices, pues no, no escuchas, tu creencia te dice, no, pues me está insultando. Entonces es importante esos elementos por la interpretación que le damos al mundo. Y bueno, interesante el tema. Yo sé que está muy filosófico quizás, pero muy interesante la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, ya preparándonos para disfrutar el fin de semana, que vamos a tener temperaturas muy formidables. Vaya llenando su piscina para disfrutar el fin de semana. Bueno, los que tienen piscina, y si no, váyase al mar, que empieza a estar ya con temperaturas mucho, muy agradables. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y también nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, hay que recordar, pues ahorita que se vayan de vacaciones, pues revisar y ver que esté, primero, que esté en buen estado el auto, si van a salir a carretera, llantas, aceite, etcétera. Y por último, pues que tenga un seguro de auto, porque es importantísimo poder contar sobre todo con la asistencia vial, que muchas veces nos viene muy bien cuando estamos tirados a media carretera y no pasa un alma que pues nos manden un auxilio o una grúa, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Segundo, pues hay que recordar que pues tener un seguro, por ley hay que tener un seguro por lo menos de daños a terceros, si no quiere usted tener allá una tremenda multa y además que se lleven su auto al corralón si llegara usted a estar involucrado en algún accidente. Entonces, como no queremos eso, pues procure tener un seguro de auto. ¿Y qué ventajas te da un seguro de auto? Pues bueno, para empezar, tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, pues puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas, a otros autos, por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Así que hay que recordar que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto. La más conocida es la amplia, que es la que cubre los daños de tu auto, la indemnización de tu auto en caso de robo o pérdida total, y además cubre los daños que tú provocas. O simplemente la cobertura de daños a terceros o de responsabilidad civil, que es una cobertura que cubre todos los daños que provoques con tu auto, pero que no repara tu auto. Sin embargo, cuentas, y es muy importante, cuentas con asistencia médica. Esto es importantísimo para que sepas que las personas que vayan adentro de tu auto, así tengas cobertura amplia o tengas solo de daños a terceros o responsabilidad civil, siempre contarás con gastos médicos a ocupantes y que, pues, de alguna manera, pues hay una suma asegurada que cubre para que las personas que vayan dentro del auto sean atendidos y que sean pagados estos gastos médicos y hospitalarios que tengan que cubrirse. Entonces, eso es muy importante, no hay que confundir con daños a terceros, porque daños a terceros es el que cubre, pues, pagos de hospital o gastos médicos a los que estaban en otros autos o en la calle o en la vía, etcétera. Son dos conceptos completamente diferentes, dos co coberturas diferentes. Entonces, hay que recordar que cuando tienes tus daños a terceros o responsabilidad civil, pues tienes ese beneficio, que tienes esa cobertura de gastos médicos y hospitalarios para los ocupantes de tu vehículo. Y por último, pues cuentas con defensa jurídica o asesoría legal. Entonces, contarás con el apoyo de expertos legales en caso de que estés involucrado en un siniestro, ya sea que tengas la culpa o no. Entonces, esto es muy importante. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. Manejamos todas las aseguradoras, así que podemos encontrar la cobertura más indicada para ti. Nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, hágale caso a Laura y como siempre les recomiendo, llámele la asesoría que es profesional, no tiene costo. Y bueno, regresamos, Laura, aquí al tema la fe o el nacimiento de la excelencia. Qué importante reflexión de saber la diferencia entre fe y conocer las creencias y cómo se forman las creencias. Que todos tenemos. Aquí sí nadie se libra de tener creencias. Pueden ser creencias que te motiven, que te lleven a tu fe o que te lleven, y no estoy hablando de fe religiosa, ¿eh? Ya dimos la explicación de la fe. Pero las fuentes que originan las creencias, ya les dijimos, el medio ambiente que nos rodea, los acontecimientos grandes o pequeños. Se fomentan las creencias a través de los conocimientos, porque también es importante que conforme vamos aprendiendo, acuérdense que tenemos que ponernos en modo de aprendizaje permanente para poder crecer y poder seguir avanzando, sobre todo en este mundo donde el mundo de la información es básica para tener para tener esos conocimientos. Y la experiencia directa es una forma de conocimiento, si es que aprendemos de las experiencias, porque si andamos en el mundo, como decimos, transparente, que ni cuenta nos damos ni dónde estamos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos, pues entonces usted no va a aprender. Y va a quedarse con creencias que lo limitan. Otra manera, Laura, es en qué se crean, cómo se crean resultados, es a través de nuestros resultados anteriores. ¿Te acuerdas del modelo OSAR? En donde siempre estamos queriendo, en donde siempre estamos queriendo que a través de las acciones, o cambiar resultados o obtener resultados, pero no nos percatamos de la fuente de las acciones que somos nosotros. Si nosotros cambiamos el conocimiento o la fuente del observador, vamos a cambiar las acciones y por supuesto que vamos a cambiar los resultados. Pero si nos seguimos viviendo en este mundo en donde nada más estoy con mis creencias, no aprendo, no, etcétera, pues voy a obtener los mismos resultados, te gusten o no. ¿Sí te acuerdas del modelo OSAR Claro, de Roberto. coaching? Sí. Muchas veces cambiamos nuestras acciones, pero como no hemos cambiado nuestro observador o nuestro punto de vista, pues por eso a veces no podemos cambiar. porque las acciones que hacemos no las estamos haciendo desde una perspectiva diferente. Correcto. Que, o de una creencias diferentes, que es ¿Y el... ese es el número dos o el tres o cuál? No, ¿En cuál es el estás? cuatro. Y Okay. el quinto dice, la quinta manera de establecer creencias consiste en representarnos mentalmente la experiencia futura, como si ya se hubiera realizado. O sea, ¿cuánta gente cree? No, hombre, tú no, ¿qué vas a hacer en la vida si eres un baquetón, flojo, vago, borracho? ¿A poco no has visto esas condiciones de establecer creencias? Si tú crees que tu hijo es vago, flojo, pues le estás predicando el futuro porque, pues no, tú no vas a llegar a ningún lado porque, pues eres flojo. Eso me recuerda a mi señor padre, con todo respeto, que alguna vez así me dijo, ¿no? Porque, pues, a mí me reprobaban en la escuela, era yo un desastre. Me Eras. dijo, pues sí, porque aprendí. Bueno, oye, acabé una carrera, he tenido una carrera profesional prominente y bueno, pues ya estoy en la jubilación y trayendo aquí, que es una de mis misiones, trayéndoles a ustedes estas conversaciones, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Así es, Robert. Pues sí, Sí, bueno. importantísimo. Y bueno, pues este punto que de la quinta manera de establecer las creencias consiste en representarnos mentalmente la experiencia futura como si ya la hubiéramos realizado. Pues simplemente yo creo que lo pondría en palabras más sencillas. Es una visualización Ah, de claro. cuando ya lograste las cosas. Y esto tiene mucho que ver la fe. Ah, por supuesto, aquí es donde verdaderamente la fe interviene, ¿no? Pero bueno, se Se acabó el acabó. programa. Gracias por Gracias estar a aquí, ti, Laura. Robert. Y si no lo entendieron, miren, ahí está en nuestra página el documento. Ahí lo pueden leer. La verdad es una lectura bastante difícil, está muy compleja. Pero bueno, Roberto se dio a entender bastante bien en este tema. Gracias, Roberto, por traernos Gracias. la fe y la creencia. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.